cornetín y el mono el acordeón. También bailó la rana borracha en pollerín, tirando los zapatos, sostén y el piquín. En eso llegó burro contando en un fracaso que había perdido 100 pesos jugando pimientica. Piti estaba borracho y toreaba tembloroso. Piti estaba chivato, torea viejo canoso. Piti estaba borracho y toreaba.